malas noticias, niños. Hoy no es el día indicado para la diversión. No, no, no, no. Esto es Radio Changuito. Bienvenido a Radio Changuito. ¿Cuántos años van a Radio Changuito? Siete, por ahí. Con ustedes, Radio Changuito. ¡Eso es Radio Changuito! Cuentos, cuenteros en Radio Changuitos. Una vez, hace mucho tiempo, los seres humanos se reunían alrededor del fuego para contarse sus historias. Y por esos tiempos hubo una niña que quería recordarlas para contárselo a sí misma en largas noches de invierno. Al principio, la niña guardó esas historias en su cabeza y las repetía cada vez que el viento bramaba en la puerta de su choza. Después, se le ocurrió dibujarla en trozos de piel de venado para recordarlas mejor. Y guardó esos trozos de piel como si fueran un tesoro. Así, juntó innumerables dibujos e historias. Con el correr del tiempo, la gente de distintos pueblos empezaron a llamar a la niña para que les recordara las historias antiguas, y ella recorrió aldeas y poblados con las historias dibujadas en sus trozos de piel. La niña envejeció recorriendo pueblos, y cuando ya estuvo muy viejita, le encomendó a un zapatero que reuniera sus viejos relatos dibujados y los pusiera todos juntos dentro de una caja. El zapatero, que había crecido escuchando las historias de la niña, inventó una caja muy bonita de cuero y con dos tapas para proteger sus cuentos, y los guardó en un estante de su taller. Así nacieron el primer libro y la biblioteca. Desde entonces, los habitantes del pueblo leyeron el libro y recordaron a la niña en cada día de mediados de abril, cuando es otoño en el sur y primavera en el norte. La enseñanza que deja este cuento es que gracias a las experiencias y dones que tenemos cada uno, podemos ayudar a los demás. ¡Espectáculo de hoy es! Había un cuento viejo, mi vieja, de pico pico tuejo, de pamparillón, de una horrible bruja, mi bruja, de pico pico tuja, de pamparillón, que adentro de un altillo, mi ruillo, de pico pico tuillo, de pamparillón, hacía sus menjunjes, mi lunjes, de pico pico tunjes, de pamparillón. Con ellos atrapaba, miraba, miraba, de pico pico tuitas, de pamparirá, y un príncipe valiente, mi guente, armado con su espada, de pamparirá, peleó contra la vieja, mi vieja, de pico pico tueja, de pamparirá. Y al verla ya vencida, mi ruina, mi ruina, sintióse enamorado, mi ruado, mi ruado. El príncipe tenía, mi ruina, mi ruina, el gusto desviado, mi ruina. Última. Y a así termina el cuento. Viruento, viruento, de pico, pico, tuento, de pomporina. Es imposible, no puede ser. Radio Changuitos para todo el país. Radio, radio, radio, radio Changuitos para todo el país. Para todo el mundo, todo el mundo. Saludos a los Radio Changuitos. La mansión de la paloma. Radio Changuito. Radio Changuito. Ya no sale de Hola, voy a cantar una canción. Muy peligroso. Es muy peligroso. Ulises Luján es mi hermano. Le gusta la música. Ahora va a cantar la canción que le gusta. Canta Uli, canta Uli. Prende la compu y pone la música, pone su bum bum. Se mira al espejo y dice que es linda mi nena. Cuando se ve ya por un pelo de discoteca. Yeah. Saca la cámara, un par de fotos. Subir al Facebook el video, no está loco. Se pinta los dedos rojos, un poquito de foto. Yo su foto. Y con su foto de perfil mata a todos los turros. No, da, lo, cosa tal. Uri, este tema te gusta, a mí no. Mejor decirme que si te gusta tocar un instrumento. Sí, me gusta mucho el clarinete. Para los que quieren usarlo, se los recomiendo. Pero es un poco difícil, pero con un poco de práctica se aprende. Es un instrumento de viento. Es uno de los mejores de todos, pero no es muy conocido. Chau, changuitos. Una, Manu. Coco, si es favorita de la tuya. La manito se fue a pasear, se fue a pasear, se fue a pasear. La otra la fue a buscar, la fue a buscar, la fue a buscar. Le tiró de la orejita, le hizo cha, cha, cha. La manito se fue a llorar, se fue a llorar, se fue a llorar. La otra la fue a buscar, la fue a buscar, la fue a buscar. Le dio muchos besitos, prometió no pegar más. Las manitos se fueron a jugar, jugar, jugar, jugar. Las manitos se fueron a jugar, jugar, jugar, jugar. ¡Se pierde la música! ¡Muy bien! Una mano se fue a pasar, se fue a pasar, se fue a pasar. La otra mano la fue a buscar, la fue a buscar, la fue a buscar. La trajo de una orejita, de una orejita, de una orejita. Le pegó una palmadita, La otra mano se enojó, se la devolvió, se la devolvió. Un piecito se fue a pasear, se fue a pasear, se fue a pasear. El otro pie lo fue a buscar, lo fue a buscar, lo fue a buscar. Lo trajo dentro bichito, dentro bichito, dentro bichito. Le pegó una patadita, una patadita, una patadita. Al otro pie no le gustó, se la devolvió, se la devolvió. Se fue a pasear, se fue a pasear. La otra mano lo fue a buscar, la va a buscar, la va a buscar. La trajo de una orejita, de una orejita, de una orejita. Le pegó una palmadita, La otra mano se enojó, se la devolvió, se la devolvió. Piecito se fue a pasear, se fue a pasear, se fue a pasear. El otro pie lo va a buscar, lo va a buscar, lo va a buscar. Lo trajo de un tobillito, de un tobillito, de un tobillito. Le pegó una patandita, una patandita, una patandita. Al otro pie no le gustó, se la devolvió, se la devolvió. Continuamos con Radio Changuitos. Ahora vamos a hablar de las primeras palabras. ¿Vos te acordás de tus primeras palabras? ¿Cómo habrán sido mis primeras palabras? Mi grito y mi llanto. ¿Cómo habrán sido mis primeras palabras? Estoy hablando en japonés. ¿Cuál habrán sido mis primeras palabras? ¿Cuál habrá sido mi primer sonido? ¿Cómo habrán sido mis palabras? ¿Cómo habrán sido mis primeras risas? ¿Cómo habrán sido mis primeros pasos? ¿Y mis llantos? ¿Y mi risa? ¿Y mis sueños? ¿Y mis sueños? Ahora vamos a hablar de las primeras palabras. Ahora vamos a hablar de las primeras palabras. Hola, amiguitos. Soy Tania. Tengo 4 años. Mi hermanito tiene 2. Se sabe la vocale. Y conta los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chao, amigos. Conta los números, menen. Ñato, teta, toachita, tes. Teta. Menen le sí. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Menen canta. Tutura, tutura, tutura, guagua, tutura, tutura, tutura, guagua. Ahora voy a cantar yo, Sapo Pepe me dijo, no, en Xuxa. ¿Cómo se canta? Sapo Pepe me dijo, cuando eras chiquito, no querías dormir solo, querías saltar. Saquito y su mamá le decía me ni que sos tarde babá mamá maldito después pues mamá te cante pocitos. Déjame yo cantar otra canción. Cuá, cuá, cuá, cuá. Un patito vuelve los pesitos, los patitos se van a la la cuá. Cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá. Un patito vuela un poquito, los patitos descansando un poquito, tres patitos se van a nadar. Cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá. Cuatro patitos descansan un poquito, 5 patitos se van a la la. Cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá. ¡Vamos! Listos, amigos, me voy. Chau, amigos. Esto fue todo por hoy en Radio Changuito. Bueno, chau. Me despido. No tengo más nada que decir. Chau. Un saludo para todos. Chau, un beso. La radio está re buena. No se pierdan el próximo programa de Radio Changuito. Sintonicen la radio para escuchar Radio Changuito. Desde Aire Libre. La radio comunitaria de Rosario. ¿Ya está?